no se olvida. Por eso guardo en el alma tanta tristeza escondida, y se han quedado olvidados todos los sueños dorados y las promesas que hicimos tú y yo. El tiempo las derrumbó. Ojos divinos que miran al cielo, ojos que ven a Dios, besos que impregnan alma no consuelo de mi primer amor. Bésame con esa boca, boca que al mundo pintará sobre el marfil de tu cara como una roja flor. Que miran al cielo, ojos que ven a Dios, besos que impregnan alma no consuelo de mi primer amor. Bésame con esa boca, boca que al mundo pintará sobre el marfil de tu cara como una roja y con mi llanto yo regué tu dolor, pues tú, solamente tú, has vivido todo mi sufrir, has llenado mi alma de ilusión y nadie más que tú. Escucharon con la Lira de San Cristóbal, Tu imagen con Rolando Ríos, Solamente tú con Mari Palomar y Al son de la marimba. Los hermanos Domínguez fueron una dinastía de músicos que hicieron importantes aportaciones a la cultura popular mexicana. Algunas de sus canciones fueron éxitos a nivel mundial. Dentro de su numerosa familia, principalmente destacaron Alberto, Abel, Ernesto, Gustavo, Armando y Francisco, de apellidos Domínguez Borrás, hijos de don Abel Domínguez Ramírez y Amalia Borrás Moreno. Todos fueron originarios de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Siendo muy jóvenes, crearon la Lira de San Cristóbal de las Casas, que fue una orquesta con diversos instrumentos que tenía como peculiaridad el uso de la marimba. El grupo tenía dos facetas: como marimba orquesta para abordar temas urbanos de moda y como lira, especializada en música regional chiapaneca. En ambos casos, los integrantes fueron los mismos, siendo Ernesto el arreglista y Abel su director. Algunos músicos posteriormente emprendieron su propio camino en la composición, como Alberto Domínguez, autor de Perfidia, Frenesí, Mujer sin Corazón, Humanidad, Mala Noche, Hilos de Plata y Un Momento. Armando, el chamaco Domínguez, compuso Destino y Miénteme. Abel Domínguez fue autor de Hay que saber perder, Mi tormento y Óyelo bien. Ernesto Domínguez compuso Adiós en el puerto, ¿Qué más da? Y Revelación. Sigamos escuchando más música con la Lira de San Cristóbal. debes tú nunca decir a una mujer lo que la quieres. Pues es muy difícil conocer el corazón de las mujeres. Y por más que tu amor se desespere, no se debe asomar porque se muere. Si le tienes tu veneración a una mujer, no se lo digas. Ni jamás le formes un altar en tu querer, porque te olvidas mientras más de aquel a desprecias, más te querrá y nunca ya te olvidará. Se lo digas, ni jamás le formes un altar en tu querer, porque te olvidas mientras más vea que la desprecias, más te querrá y nunca ya te olvidará. Ecos de la memoria. Thank you. Escucharon tres temas con la lira de San Cristóbal de las Casas de los hermanos Domínguez: Adiós en el puerto, Óyelo bien con el cantante Rolando Ríos y Apágueme la luz, don José. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Está usted escuchando a la lira de San Cristóbal de las Casas, que durante más de 30 años acompañara a grandes artistas como Lupita Palomera, Rosa María Alam y Amparo Montes. Su acervo es considerado como una auténtica joya de la cultura musical de México. La lira de San Cristóbal interpretaba música propia y de otros compositores, principalmente boleros, guarachas y danzones. Sin embargo, dentro de su repertorio también hay música chiapaneca, vals, samba, pasos dobles y otros géneros. Grabó varios discos, principalmente para la RCA Víctor, pero también para Peerless, Mozart y Orfeón. Hoy les compartimos números de RCA y Peerless. El grupo se mantuvo vigente hasta mediados de los 60s. Escuchen el tema Revelación con la yucateca Rosa María Alam, acompañada por la lira de San Cristóbal. Alivio a mi pena, dulce consuelo al dolor. Quiero trocar mi condena por un fragmento de amor. Me vas a ver a mí rasgarme el corazón al ver que se va a forrar tu gran revelación que fue mi inspiración en dulce despertar. Te quiero suplicar que vuelvas a formar el nido abandonado, que vuelvas a mi lado. Tú sabes con ardor amar, sintiéndome de ti, yo quiero ser feliz en tarde soñadora. Porque eres de mi ser la dulce inspiración que nunca olvidaré. No sé por qué, si arrastro mi dolor, el pobre corazón te supo prodigar amor. Te quiero suplicar que vuelvas a formar el nido abandonado, vuelvas a mi lado. Si sabes con ardor amar, sintiéndome de ti, yo quiero ser feliz en tarde soñadora. Porque eres de mi ser la dulce inspiración que nunca olvidaré. No sé por qué, si arrastro mi dolor, pobre corazón te supo prodigar amor. Exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. En esto del querer corazón hace mucho más. Por eso ya me ves, si me faltas tú, yo me quedo igual. Nada me importa ya, si tu amor se fue, otro llegará. Thank you. la lira de San Cristóbal de las Casas de los Hermanos Domínguez, la mejor marimba del mundo, toda una institución. Cuando la XCW abrió sus puertas, el público tuvo la oportunidad de conocer al grupo de los Hermanos Domínguez, indudablemente los mejores marimbistas del mundo. En aquel entonces empezaban a producirse programas y artistas que con el tiempo habrían de ser la base de la fama mundial de esta radiodifusora, la voz de la América Latina desde México. ¿Quién no recuerda La Hora de la Escoba y el Plumero o La Hora Azul del Recuerdo con Don Pedro de Lille? Con Don Pedro de Lille, en las cuales desfilaron Luis G. Roldán, Jorge Negrete, Emilio Tuero, Chelo Flores, Chela Campos, Toña la Negra, Manolita Arreola, Sofía Álvarez, Lupita Palomera, Lucha Reyes, Esmeralda e innumerables artistas de renombre, quienes prácticamente se hicieron cantando con estos magníficos músicos, los que no nada más eran acompañantes, sino al mismo tiempo inspirados compositores de melodías inolvidables. Todo lo que ofrecieron al público mexicano se debió a que la lira de San Cristóbal de las Casas estaba compuesta por verdaderos músicos. Cada uno de ellos ejecutaba varios instrumentos y todos magníficos arreglistas. Amigos, nuestro mayor deseo es que sigan disfrutando de la música de esta excelente orquesta con la inspiración de los Hermanos Domínguez y algunos de sus intérpretes. Dejemos por el momento la reseña hablada y vamos a seguir escuchando más música. Thank you. Escucharon Perdidos en una isla frente a México y Sierra Morena con la lira de San Cristóbal. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción conformado por Ana Dalal de Gives Nazará, Marco Antonio Berzunza León y su servidor en la dirección. Soy José Antonio García González, la voz romántica de la radio. Los temas finales son Rosario, Mi Tormento en la voz de Rolando Ríos y Tapachula con este cantante a dúo con Mari Palomar. Los tres con la lira de San Cristóbal de las Casas. ¡Hasta luego! A mí ya no tiene perdón, pues si te quiero besar, me envenenan tus besos, porque tú siembras el mal sobre mi corazón. Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma, que no me hiciera sufrir, pero no puede ser.